Pussy Color Girl. Menace. Nosotros somos el anazo, papi. Dice. Yeah, Mad Wiki para el shorty de la falda roja, la que cuando ponen el dembow se moja. Para la que le gusta que es un día le puedo pa' la voz, por la hizo va. Mad Wiki para el shorty de la falda roja, la que cuando ponen el dembow se moja. Para la que le gusta que es un día le puedo pa' la voz, por la hizo va. Déjate ver lo que traigo en el envase, a ti te va a resolver. Déjate ver esa cinturita, baby, tienes que romper. Déjate ver lo que traigo en el envase, a ti te va a resolver. Déjate ver esa cinturita, baby, hoy la tienes que romper. Me gusta la jodedera, los blones y la cingadera, y como ella y como yo lo hacemos donde sea. Así que estamos full down, pa' abajo cuenta loca. Y tengo que aprovechar porque no sé cuándo me toca. La vida es una y la noche es larga. De aquí no me voy hasta que el sol salga. Más tequila, me hago wiki, me arroja. Tumba el vagón porque ya quiere reggaetón. Sí, sí, mamá, si tú quieres tomar, no mires pa'l lado, todo el mundo en su nota. Esto en otro planeta, baby, esto en otra onda. Y pa' que te relaje, trajo un par de redondas. Sí, sí, mamá, si tú quieres tomar, no mires pa'l lado, todo el mundo en su nota. Esto en otro flow, mami, esto en otra onda. Y pa' que te relaje, trajo un par de redondas. Me wiki pa' el shorty, dale pa'l roga, la que cuando ponen el dembow se moja. Que es un día después de un par de bar, por la hizo va. Me hago wiki para el shorty de la falda roja, la que cuando ponen el dembow se moja. Para la que le gusta que es un día después de un par de bar, por la hizo va. Junta la disca explota, que ya no quiere irse. Un botello cabrón, despliega hasta las 15. Por mi pala prego, sé que hoy va a despedirse. Esto es mi misma página, quiere que yo la pise. Ella sabe que le doy sin dejar cicatrices. Que ella acelera el sistema antes de venirse. Tú sabes, baby, que tú eres la favorita. Pero mejor te ves cuando el panty te quitas. Sí, sí, mamá, si tú quieres toma. No mires pa'l lado, todo el mundo su nota. Este es otro flow, mami, esto es otra onda. Y pa' que te relaje, traje un par de redondas. Déjate ver lo que traigo en el envase, a ti te va a resolver. Déjate ver esa cinturita, baby, hoy la tienes que romper. Déjate ver lo que traigo en el envase, a ti te va a resolver. Déjate ver esa cinturita, baby, hoy la tienes que romper. Mad Wiki para el shorty, dale falda roja, la que cuando ponen el dembow se moja. A la que le gusta que es un día después de un par de bar, por la hizo va. Mad Wiki para el shorty de la falda roja, la que cuando ponen el dembow se moja. A la que le gusta que es un día después de un par de bar, por la hizo va. Yo, yo, Jay Álvarez, el dueño del sistema. Flow Music, el Cartel Records, papi. Musicologo, Menes. Esto es otro nivel de música. Perreque, Neo Flow, La Maquinaria, on top of the world, nigga. Don't step, straight to the tap. JAlvaramusic.com. Wow, perreo, yo, get out. Ay, pauta, you know how we do it. Quedándonos con el internet muy duro. Right, JAlvaramusic.com.